eso se me va. Si no estás, escúchame. Siento que no puedo respirar y me siento mal, no es normal.